Hola, hola y bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma-chan el día de hoy tenemos el tema festividades de Japón. Y quiero saber, ¿tú qué celebras en tu país? Ya sea algo importante, alguna festividad, no sé, interesante en tu país, alguna independencia, tu cumpleaños también es importante. O en tu familia que celebren algo importantísimo en este mes. Así que eso es lo que quiero saber. ¿Ustedes qué celebran en este mes? ¿Qué hacen en este mes? ¿Qué cuentan? ¿Qué celebran? ¿Qué hacen? ¿Fiestas de algo? ¿Hay alguna razón para unir a la familia? Y bueno, mientras ustedes me cuentan todo eso, yo les voy a contar las festividades que suceden en Japón. Y bueno, recuerden que hoy es lunes y es el primer día de nuestra pregunta para el concurso del manga. Así que estén atentos, porque no voy a decirles en qué momento del programa les voy a decir la pregunta. Acuérdense que son 6 preguntas. Hoy es una pregunta, mañana 2 y el jueves es... el jueves son 3 preguntas y bueno, no voy a repetir las preguntas. Todas estas preguntas las van anotando. Y el jueves les digo el correo donde las tienes que enviar para que me lleguen. Y bueno, me mandan también su dirección y sus cosas así. ¿Va? Así que estén atentos porque ahí sale la primera pregunta para el concurso del manga. O los mangas. Dependiendo, ya saben que eso es dependiendo. Y bueno, por acá ya tengo un chorro de saludos. Es bueno saber que ya están acá. Pero antes de saludarlos, porque quiero que se junten más y poder saludarlos a todos, vámonos con un poquito de música. Y esto está, chicos, comenzando. 日いっぱい会う生き残ったものが出社でペアなどは幻想を金曜日やるステーテンアタック語るのは天下ごった異常を階段で爪を取る明日はどうしたなんて aquí de regreso. Tú, saluditos para Clay Nakura, para Vocaloid Warrior, para Clay Nakura, que nos dice: pues este mes no celebro nada en cuestión de país, en mi familia celebro el cumple de dos de mis cuñadas y el cumple de mi hermano. Ah, bueno, pues ahí nos hace saber cuándo es su cumple para ponerles su canción de feliz, feliz cumpleaños. También saludos para Machan605, para Roniel3009, para Kuro2392. Saluditos a todos. Para Losito94, que ya está de este lado también. Para. Pam, pam, pam, pam. ¿Qué alguien me preguntó? ¿Qué cuál para mí era la festividad más rara en Japón? No tengo idea cuál es la festividad más rara en Japón. Yo he visto varias que son bastante, bastante raras. Pero. Como que depende del mes. Como que depende del mes. La mayoría son muy, muy, muy, muy bonitas. No sé, son como bastante bonitas. Entonces. Es complicado poner una lista de las más raras, pero me parece un buen tema. Las cosas más raras con las celebraciones más extrañas. También saludo para ¿quién me faltó por acá? Creo que Anon2128, por acá también estaba ¿quién más me falta de este lado? Creo que ya. Ok, ahorita ponemos el opening de Noragami Aragoto. Ok, ahorita lo ponemos. Frozen Tail, saluditos a Frozen Tail, a Sarai. Sabí que ya anda de este lado. A Huecote Uragiri, a Carlos Julián Linfla, David González, Sarai. Pech, Eliud Uchiha, Yukio Libañez, Henry Henderson. Suena como el nombre de película gringa. Henry Henderson. ¿Quién más me hace falta? No. Creo que son todos los que están. Por acá también está Wikimogo. Sí, creo que son todos los que están. Ok. Y bueno, para mí, saluditos para los que nos escuchan a través de cualquier otra aplicación, TuneIn, cualquier otra que ustedes hayan encontrado por ahí. Está bien. Gracias por hacer el esfuerzo por escucharnos. Por acá, ¿qué me comentaba? En Perulandia se celebra este mes el Día de la Independencia. ¡Wow! Fíjate, esa no sabía que en Perú se celebraba el Día de la Independencia en julio. ¿Qué día es en Perú el Día de la Independencia? Digo, porque... Hoy, ¿no? Hoy es el Día de la Independencia en Gringolandia. En Colombia se celebra el 20 de julio también, la independencia. En Colombia. Ah, aquí dice que es el 28 y 29. 28 y 29 en Perú, órale. Está padre. El 29 en mi ciudad celebramos las fiestas del mar, unas festividades donde el evento principal es un reinado de belleza. ¡Ah! También en Japón hacen unas fiestas en el mar, exactamente en este mes. En un ratito más les cuento sobre eso. Por acá, ¿qué más me habían comentado? que según Machan, el que celebramos más como mexicanos es el Maratón Guadalupe Reyes, pero el Maratón Guadalupe Reyes empieza en diciembre. Así que pues no. Como que todavía no. Como que todavía no son fechas como para eso. En Japón todo es raro, dice acá el osito 94. De este lado Sarai Pech, que nos había dicho, Oma-chan, algunas festividades de Japón son raras, pero interesantes. Estaremos pendientes a las preguntas, exactamente. Fear and Loathing de Las Vegas, Just Awake. Ok, presentes. Just Awake. Ok, acá ya están otros pedidos. Bueno, en lo que, ay, Dios, ya le di play. No, ya no escucho lo que hago. Auxilio. Ah. Alto, alto. Alto, alto. Ya, ya. Ok. Les voy a contar un poquito de las festividades de Japón. Como las más importantes que suceden en todo el país y algunas que suceden, bueno, en algunas regiones del país. Así que, bueno, en todo el país, en todo Japón, el 7 de julio, este año, sí, creo que este año sí toca el 7, el 7 de julio es el Tanabata. En muchas otras regiones se celebra en agosto. Pero, bueno, es cuestión de, ya saben, esa cuestión de los calendarios, el calendario gregoriano y calendario lunar y calendario no sé qué. Pero se celebra el Tanabata. ¿Qué es el Tanabata? Bueno, el Tanabata, o también llamado Festival de las Estrellas. La fecha original está basado en el calendario japonés, que va un mes por detrás del calendario gregoriano, la razón por la cual en muchos sitios el Tanabata se celebra el 7 de agosto. El Tanabata, como muchos hemos visto en distintos animes, se celebra escribiendo en pequeños trozos de papel rectangulares de colores bastante llamativos, llamados Tansakus. Y bueno, estos papelitos pequeños se cuelgan en las ramas de los árboles de bambú. Tradicionalmente los papeles, estos papelitos llamados Tansakus, han sido de 5 colores básicos o principales, por así decirlo, que es blanco, negro, amarillo, rojo y verde, en representación de los 5 elementos de la naturaleza: el agua, el metal, la madera, el fuego y la tierra. En la antigüedad era común que los deseos se escribieran en modo de poema, pero en la actualidad, bueno, hay libertad de que lo escribas en el formato como se te dé la gana. Así como, bueno, también los colores ya no son tan usados en los Tansakus, así que puedes usar los colores que tú desees. En ocasiones hasta pueden tener algunas otras formas, como forma de estrellas o corazones, aparte del famoso ya rectangulito. Normalmente estas ramas de bambú con estos deseos se termina aventando al mar o se queman a medianoche para que los deseos lleguen a los dioses y se cumplan. Se hacen fogatas en algunos lugares bastante, bastante grandes. En muchos de estos lugares ya no se cortan las ramas de bambú, puesto que es bastante complicado hacer que crezcan altas. Pero sí se quitan los papelitos de los bambús o de donde se hayan dispuesto a colgar. Y esto se hace para introducirlos en una fogata, que bueno, es una fogata principal bastante, bastante grande, para que los deseos sigan llegando a los dioses. En las ciudades y los pueblos de Japón, bueno, ponen bastantes, bastantes, de por sí tienen bastantes ramas de bambú, bueno, ahora ponen bastante, pues como que sacan las que tenían en casa o lugares así, y bueno, se encuentran las ciudades y los pueblos llenos de bambú y ven todas las ramas de bambú con estos pequeños mensajitos de deseos. Se anotan antes, obviamente, del día de Tanabata. Y bueno, el día de Tanabata, bueno, se crea el espectáculo con esto de las fogatas en la noche. Hay muchos festivales del Tanabata por todo Japón, aunque el más famoso, bueno, es el Tanabata Matsuri de Sendai, que se celebra del 5 al 8 de agosto y que en algunos sitios pues lo hacen así, la versión así, wow, hardcore, ya saben, because Japón. El Tanabata surge a partir de una leyenda. Ay, por acá alguien me marcó. Para que alguien me dijo, ¡oh, mátelame! ¡Ah, buenos días, Granjita Chan! ¡Buenos días, Granjita Chan! El Tanabata sale a partir de una leyenda, obviamente, japonesa, de un cuento japonés que, dice que hace mucho tiempo en algún lugar vivía un joven que un día, volviendo del trabajo, se encontró una tela en el camino. La tela más bella que jamás había visto. ¡Oh, qué tela tan bella!, dijo impresionado. La metió en su canasta y en ese momento alguien lo llamó. Al voltear se sorprendió mucho al ver aparecer a una mujer muy, muy, muy bonita, quien le dijo, me llama Tanabata, por favor devuélveme mi agaromo. Agaromo. El joven le preguntó, ¿agaromo? ¿Qué es un agaromo? La mujer le contestó que agaromo es la tela que usa para volar. Vivo en el cielo, no soy humana. Descendí para jugar en aquella laguna. Pero sin mi agaromo no podré regresar, por eso te pido que me la devuelvas. El joven avergonzado no pudo decir que él había ocultado y le dijo, yo no sé de qué me hablas. Tanabata no pudo volver al cielo y no tuvo más remedio que quedarse en la tierra. Con el tiempo ambos se hicieron muy muy amigos. Y posteriormente se casaron. Después de unos años, Tanabata, cuando hacía la limpieza de la casa, encontró agoromo. Sorprendida, se dirigió a su marido y le dijo, ¡ah! Tú fuiste el que tomó mi agoromo. Ahora que ya lo he encontrado, tengo que regresar al cielo. Si tú me amas, haz 1000 pares de sandalias de paja y entiérralas en el horno de bambú. Si lo haces, podremos vernos nuevamente. Hazlo, por favor, te estaré esperando. Diciendo estas palabras, Tanabata subió al cielo. El joven se quedó muy triste y empezó a hacer las sandalias de paja que Tanabata le había mencionado y así poder verla. Un día hizo 1000 pares de sandalias de paja y las enterró en torno a un bambú. En ese momento el bambú se alargó muy alto hasta el cielo y el joven se sorprendió muchísimo. Y bueno, finalmente él subió, subió mientras decía que él treparía el bambú para poder ver a Tanabata. Y bueno, llegó a la punta del bambú, pero este no llegaba hasta el cielo, le faltaba solo un poco para llegar. En realidad le faltaban un par de sandalias para completar el millar. El joven dijo, me falta solo un poco para alcanzar el cielo, y exclamó, Tanabata, Tanabata. Su voz alcanzó a Tanabata, quien se puso muy contenta y enseguida extendió su brazo y lo levantó. Ellos muy felices se tomaron de las manos y en ese momento apareció el padre de Tanabata, quien le preguntó, ¿quién es ese hombre? Tanabata le contestó, es mi esposo. El joven dijo, mucho gusto. Al padre no le gustaba que Tanabata se haya casado con un humano y le preguntó al joven, ¿qué trabajo tiene? El joven le contestó, soy labrador. El padre dijo, bueno, durante 3 días cuida mis tierras. Sí, entendido, respondió el joven. Tanabata le dijo a su marido que su padre le estaba haciendo una trampa y aunque tuviese sed, que no comiese ninguna fruta, pues le ocurriría algo malo. El joven se puso a cuidar las tierras, pasaron los días y empezó a tener mucha sed y hambre. Tengo mucha sed y hambre y ya no puedo aguantar, solo un poco. Y en eso, las manos del joven se dirigían a la fruta, inconscientemente la tocó y de ella empezó a salir mucha agua, convirtiéndose en un río, en el río Amanogawa, El joven y Tanabata se quedaron separados por el río Amanogawa y ambos se convirtieron en estrellas, las estrellas Vega y Altair. Y desde entonces la pareja, con el permiso del padre, pueden encontrarse solo un día al año, el 7 de julio, y ambas estrellas brillan aún en el cielo. Esa es la leyenda o el cuento del Tanabata. Era un papá bastante, bastante celoso. Sí, ya saben, los papás, pero ¿a qué te dedicas? ¿Con qué vas a cuidar a mi hija? Así que el papá, pues enojado, pues se separó a los románticos, parejita. Pero bueno, esta es una de las festividades más fuertes, más importantes en Japón. Y bueno, se celebra en este mes, el 7 de julio. Así que pues, si ustedes quieren, pueden hacer ahí en Japón. No siempre se tienen bambús en casa, así que algunas veces hacen enramadas de papel en las paredes, o en algunos restaurantes también lo llegan a hacer, porque a veces los restaurantes son pequeñitos y hacen como enramadas o tienen pinturas de bambús y ahí pegan sus estos papelitos tan sopos, creo que se llaman. Así que ustedes pueden hacer su pequeña actividad de buenos deseos. Son pequeños papelitos, no mayores a 5 centímetros, y ahí escriben sus deseos. Y bueno, en la noche del 7 los pueden quemar para que sus deseos lleguen a los dioses. Y bueno, de esta forma pues esperar que no, se nos cumplen algunos deseos. Otro de los que celebran en todo el país es el tercer lunes de julio, que se celebra el Uminoji. O el Día de los Océanos. Es una festividad nacional para celebrar la importancia de los océanos, especialmente teniendo en cuenta que, bueno, Japón es un país formado por islas y está totalmente rodeado por agua. Muchos japoneses aprovechan para pasar este día en la playa, ya que, bueno, no hay escuelas, no hay trabajo, suele ser un día que se les otorga a los japoneses. Y bueno, van a las playas a pasar un día y convivir con los océanos. ¡Ay! Por acá tenemos una solicitud al grupo de Anime Anímate. Por aquí, si se quieren agregar al grupo de Anime Anímate, recuerden que está en Facebook, nada más Anime Anímate, todo juntito y pegadito. Y pues ya, aquí los agregaré. ¡Niam, niam, niam, niam! Y bueno, vámonos rapidísimo música. Ah, sí. Ahora rapidísimo con nuestro primer bloque de música. Y... ya regreso, no se vayan. Bye. るほど笑い合えた日も大切に育てていけるように、ほんの少し大人になってく、君になりたい僕を超えて繋がってゆけ、今すぐ君に届け。 強くなれる。俺たち。

今日も叫ぶ言葉をまさかすのいつだ。 なたの胸の中にある嵐の海は静まった。失ったものは数えきれなくとも、 ついていたままの飛び después de este larguísimo bloque musical. Ya volví. Esto con la compañía de mi vecino que está martillando no sé qué. Así que vámonos con los cumpleaños. El día de hoy tenemos el cumpleaños de Jessy Vadillo, Vale Herrera y Nancy Kagamine. Órale, puras chicas. Así que para Jessy Vadillo, Vale Herrera y Nancy Kagamine, sí, les deseamos un súper feliz cumpleaños al estilo anime y mate. Y ya saben, chicas, soplenle fuerte a las velas del pastel para que se les cumplan sus deseos. Así que vamos a escuchar su canción de feliz cumpleaños. ¿O no? A ver. A ver acá, que no me deja. A ver. La. No, pues no. No, de plano hoy no. Sí, ¿no? Ahí está. No, pues no, que nos vayamos mucho al cuerno con nuestra canción de feliz cumpleaños. Ah, mi querido Samuel, ya tenía un rato que no me la aplicaba, mi querido Samuel. A ver. ¿No? ¿Ya no quiere poner nada musical? Bueno, para todas las feliz cumpleaños. Vamos a ver si por acá me deja descargar una de feliz cumpleaños. Y bueno, mientras les cuento. Ah, pues les cuento lo de los acá. Ajá. Acá, de los días de... ¿Ya ven? Eso pasa cuando me dicen que ya tú sabes y yo no sé. A ver si se puede. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nancy, it's your birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nancy, it's your birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nancy, it's your birthday. Bueno, pues esa fue la canción de feliz cumpleaños, que va tan rápido. Ya sé qué dice Nancy, pero... Olvídenlo de Nancy. Fue como que la primera que encontré. Sorry, no sé qué tiene aquí el Samuel este que no quiere trabajar bien hoy. Ay, sí, reinicio el SAM, me va a costar más. Imagínate lo que reinicio el SAM y pagar y volver a entrar y todo eso. No, se tiene que acostumbrar a ese Samuel a trabajar como yo digo, no como él quiere. Acá, ok, ya estábamos de este lado. Ay, se son muertas, está enojado. En Hokkaido, en la región de Hokkaido, se celebra del 21 de julio al 20 de agosto, o sea, casi todo un mes. se celebra el Sapporo Natsuri Matsuri, o el Festival de Verano de Sapporo, con grandes zonas en el Parque Odori y las calles colindantes repletas de terrazas donde tomar algo y disfrutar de los diferentes eventos o festividades que se organizan. Del 26 al 28 de julio, también aquí en Sapporo, se celebra el Festival del Mar Otaru, uno de los mayores y más populares festivales marítimos del norte de Japón. Por la noche en el puerto se dejan en el mar unos 4.000 farolillos de papel, además de ver bailes, desfiles y fuegos artificiales. En la región de Tohoku, en Fushikaima, del 23 al 25 de julio se celebra el Soma Nomai, no, el Soma Nomao, no, Nomaoi, el Soma Nomaoi en Hirihabara, un desfile bastante grande, de unos 600 caballos montados al estilo militar feudal, ya saben, aquellas épocas feudales. Hay competencias de caballos y muchas otras actividades de caballos. Algo bastante bonito, bastante digno de ver. Muy entretenido, y además, bueno, desfilan caballos bastante bien cuidados. No hay como el que le ves ya las ollitos de que lo estuvieron maltratando. No, estos caballos son súper bien cuidados. Del 20 al 24 de julio se celebra el Osore Santasai, en el templo Bondage de Mutsu. Se cree que las almas de los muertos se juntan en el monte Osore. La razón por la cual todos los años se celebra una peregrinación a Tsushima para rezar por los muertos, especialmente por las almas de los niños. Se dice que a partir de esta temporada, o de esta celebración de Osore-san Taisai, empiezan a haber más apariciones en Japón de fantasmas de distintos tipos. Como que los meses anteriores, como que los primeros 6 meses del año no tienen tantas apariciones los japoneses. Sin embargo, de aquí a lo que resta del año, sí. No sé bien a qué se deba, pero sí, como que empiezan a llegar un poquito antes de estas fechas, como por el mes pasado, por junio. Y a partir de este mes empiezan las cosas como más fuertes y se van desvaneciendo hacia los principios de año, por ahí de diciembre, enero. Del 22, ay, ya no sé qué pasó aquí. Ya me quedé sin fondo. Yay, sí, porque claro. Okay. ¿De qué nos quedamos acá? Del 22 al 24 de julio está el Aizu Taima Gion Matsuri, la versión de la ciudad de Tajaima de Gion Matsuri de Kyoto. El festival cuenta con música y baile, actuaciones de taiko y de kabuki, y bueno, hay bastantes desfiles de carrozas. En Hachinohe está el 31 de julio al 3 de agosto el Hachinohe Sansha Tasai, uno de los festivales más curiosos de la región de Nahoku, ya que, se dice que es como un festival de ¿cómo se dice? De Napuna, ¿se llama? Neptuna. Ay, Dios. Adiós, esperen. Creo que ya. Ok. El Hashinose Sanya Tasai, es una celebración que se hace por la buena cosecha recibida hasta este momento. Y bueno, ¿cómo se dice? Un festival donde se hacen distintos tipos de carrozas decoradas con flores, con eh, pues con artículos que comercian esa zona en específico. Son carrozas bastante elaboradas, bastante grandes. Y pues es algo bastante entretenido porque es todo un desfile. Es un desfile bastante grande. Pasan por bastantes calles. Es bastante largo. Pues ves como la abundancia o lo que más les llegó en esas fechas. Pero es bastante entretenido porque decoran bastantes carros con de maneras bastante grandes. Que vea un video. Rin. Hola, Rin. Espérame, porque no lo puedo ver. Encanto en Tokio el último sábado de julio. Bueno, hay fuegos artificiales sobre el río Sumida, una de las mayores competencias de fuegos artificiales de Japón, que datan desde el periodo Edo, ya que hay registro de ellos desde 1732. O sea, esto se lleva desde más atrás de 1732. Se celebra una competencia, un taikai, entre los grupos pirotécnicos rivales cerca de Asakusa. Es decir, aquí en México hay distintos lugares en donde se celebran competencias de fuegos artificiales. Hacen torres de fuegos artificiales, hacen espectáculos dependiendo de la música, y es algo muy similar a lo que hacen en Japón, nada más que en Japón lo hacen en una versión mucho más grande. Con música al ritmo de los fuegos artificiales, o al revés, los fuegos artificiales al ritmo de la música, torres de pirotecnia y muchas cosas espectaculares. Algo que también debe ser bastante entretenido, mucho muy ruidoso, pero bueno. Durante todo el mes de junio, en Tokio también se celebra el Tokyo Natsuri Matsuri, o Festival de Verano en Tokio, con varios actos a lo largo del mes. O sea, en Japón no importa, en Tokio no importa bien en qué región estés, hay como varias celebraciones, sin importar en dónde estés en Tokio. El fin de semana más próximo, al 7 de julio, se celebra el Shitamashi Tanabata Matsuri en la calle Kampabatsu. Desde Ueno hasta a su casa, la calle se llena de decoraciones típicas del Tanabata. Es lo que les decía, que en estas calles ponen bambús por todos lados y ponen para que puedas poner tus deseos, y hacen farolillos con respecto a todas las cosas del Tanabata. El tercer lunes de julio, los festivales de los faroles en Odaiba, coincidiendo con el Día del Mar, y el que se encienden cientos de lámparas de papel en la zona de la playa y la marina de Odaiba. Del 6 al 8 de julio se celebra el Iraya no Asagaochi en el santuario de Kishibo-jin, donde se celebra la llegada del verano con un mercadillo de campanillas, una flor de símbolo de la llegada del verano y la buena suerte. El 9 y el 10 de julio se celebra el Shiman Rokusen Nichi, en el templo Sensoji de Asakusa. Se dice que si se visita el templo durante esta festividad, es como si usted, señor, hubiera ido al templo 46,000 días. ¿Ya? O sea, si usted va, si tú vas al templo en este día, el 9 y el 10 de julio, como que se te perdonan tus ausencias, se te perdonan sus ausencias anteriores de 46,000 días, o se te perdonan tus 46,000 días futuros. Ahí le vas midiendo. O vas los dos días y ya, 46 y otras 46 hacia adelante. Pero es como si tú lo hubieras estado yendo a ver este templo continuamente. Y bueno, los dioses te perdonan tu ausencia. El 13 de julio, Awa Odori, en los alrededores de la estación de Hatsune, en el barrio de Itachibashi. Uno de los festivales es del más nuevo conocido, menos conocido en Tokio, así que apenas como que se está dando a conocer esta nueva festividad. Del 13 al 16 de julio está el Mitama Matsuri en el santuario de Yasukuni, un festival que se realizó por primera vez en 1947 en el que se encienden 30.000 chuchin o lámparas de papel como consuela a las almas de los muertos japoneses en las guerras. También hay bailes. Dentro de este festival, del 19 y 20 de julio está el Kyodo Matsuri, el sábado hay bailes tradicionales de tipo Awa Odori, como Awa Odori. Del 23 al 26 de julio se celebra Kawarasaka Matsuri en el barrio de Kawarasaka, alrededor del templo Senkokuji. Hay, entre otras actividades, bailes, y la gente que acude va vestida con yukatas y recibe descuentos en las tiendas y restaurantes que hay a lo largo de la calle principal. Y antes de que se me pase el tiempo, vamos con esto. Ay, Dios, ¿dónde se quedó? Oh, lo acabo de perder. No, ¿dónde está? ¿Ustedes ya están listos? ¿Ustedes ya están listos con lo importante? ¿Ya están listos? ¿Pendientes ahí? ¿Lápiz y papel? Lápiz, papel y una hoja donde no la... Bueno, una hoja que no vayan a perder. Y una pluma. O un lápiz, algo. ¿Ya están listos? ¿Seguros? ¿Bien listos? Bueno, que conste que yo advertí. Va la primera pregunta. La primera pregunta de las 6 que voy a hacer en toda la semana. Y la primera pregunta dice así: nombra, y me van a anotar, nombre de una idol por saga de macros. Eliminen de su lista Macros Delta porque todavía no está completa, así que nombre de una idol por saga de macros. Estamos hablando de que, ya, para darles una pista, son 5 sagas de macros. Así que necesito el nombre de una idol por saga de macros. Esa es la primera pregunta, ¿ok? ¿Ok? No digan la respuesta en el chat, no quiero respuestas en el chat ni en el Facebook, porque si dicen la respuesta en el chat o en el Facebook, obviamente la pregunta se tendría que eliminar. ¿Vale? Ok, vale. Ya dije la pregunta, ya se hizo la pregunta. La tienen que anotar y el jueves yo les digo dónde me la tienen que enviar, a qué correo me la tienen que enviar. Me tienen que enviar las 5 preguntas y su dirección, ok, para saber hasta dónde la tenemos que mandar. Ok, ¿ya estamos? Ya está, ok. Que conste que yo ya dije la primera pregunta. Si alguien les dice, pásame la pregunta, no se las pasen, ya, quien se la perdió, y ya. Ok, estamos, que conste, ya. Ahora sí, vámonos con un chirrisquitín de música. Vámonos con un chirrisquitín de música. Y yo regreso para seguirles contando de festivales y cosas bellas. O no, ya no sé si me va a dejar aquí. No me quieren dejar trabajar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Hold on, き残りたい埋まらない傷光を恐れてた許された命が今光れあったさまよい果てた君の隣で骨に沈めたい本気の体見せつけるまで私眠らない残りたい駆け口でいい君を愛してる目覚めた時の違いは光れあった今日切り替えて祈り捧ぐよ君を愛してる星座の導きで生き残りたいまだ生きてない君を愛してる本気の心見せつけるまで私眠らない しさも全て包んでくれた両手も Oh, oh, oh, oh. It's not oh, goodbye さよならさよなら愛しい人あなたがいたから歩いてこれた一人なんかじゃなかったよね今答えが欲しい la primera pregunta y seguimos en Yokohama el 28 al 28 del 27 al 28 de julio se celebra el Yokohama Matsuri en el parque Yamashita con músicos y bailarines profesionales y aficionados a actuaciones y de todo tipo de cosas bellas en Kanagawa. Del 5 al 7 de julio se celebra el Shonan Hiratsura Tanabata Matsuri en la ciudad de Shonan, uno de los mayores festivales del Tanabata en el país. Del 12 de julio se celebra el Kurihama Perik Hanabi Kaikai, un festival de fuegos artificiales. El 20 de julio se celebra el Samukawa Shinja Hamaorisai o Festival Shintoísta del Santuario de Samukawa con la procesión de Mikoshi hasta la playa donde son introducidos en el agua del mar en una ceremonia de purificación. El 23 de julio se celebra el Hamakura Hanabita Kaikai que también, bueno, es un festival de fuegos artificiales. El 27 de julio se celebra el Ebinashi Matsuri Hanabi Takai, otro encuentro de fuegos artificiales en el parque Ebina Undokoen en Ebina. por acá. Ajá. Ya, ya. Ah, ya. En Saitama, el tercer sábado de julio, se celebra el Awadori en Niza City, alrededor de la estación Shinki, y suele acudir unos 100.000 espectadores, con lo que es más fácil de conseguir un buen sitio para verlo. Pues este festival de danzas y de cosas así bonitas, bailes, ya saben, música y todo ese tipo de cosas, pero pues es un espectáculo bastante elaborado, montado, así que digno de ver, si se pone. El 20 al 22 de julio está el Uchiwa Matsuri en el santuario de Yasaka Kumagaya, el festival famoso por el desfile de 12 carrozas es extremadamente decoradas hasta el tope, todo está súper decorado. En Ibaraki, el último jueves del domingo, el último jueves hasta el domingo de julio, estos últimos días, se celebra el Shimodate Gion Matsuri, otro festival que recrea el Gion Matsuri de Kyoto, pero con la particularidad de disponer de mayor Mikoshin en todo Japón. En la región de Shubu se celebra en Aichi el primer viernes, sábado y domingo de julio el Toyohashi Gion Matsuri, un curioso festival en el santuario de Yoshida, en el que el punto fuerte son las pistolas de fuegos artificiales. Es pirotecnia hecha a mano por la gente de la zona que se enciende en las manos de los portadores. El cuarto sábado y domingo de julio se celebra el Owari Tsushima Tenno Matsuri, uno de los tres mayores festivales del río de Japón. El sábado por la noche, barcos decorados con centenares de farolillos de papel navegan por el río Tenno, creando una atmósfera bastante bonita, sobre todo porque van viéndose bastante iluminado el lugar. El 27 y 28 de julio se celebra el Taimatsuri, un antiguo festival de pescadores para solicitar a los dioses éxito en la pesca, en esta nueva etapa de la pesca en el año. Destaca el desfile de grandes mikoshis en forma de besugos. En Gifu, el 11 de mayo al 15 de octubre, se celebra el Gifu Ukai o la pesca con cormorán o ukai. Es una de las grandes atracciones en los meses de verano en el río Nagara, a su paso por la ciudad Gifu. Ukai es un método de pesca tradicional de más de 1300 años con el que se usan cormoranes entrenados para pescar. A partir de mediados de julio hasta comienzos de septiembre, o sea, esto dura bastante tiempo, se celebra el Gugo Bon Odori, uno de los festivales de danza tradicional más importantes en todo Japón. Se celebra en la pequeña Kyoto de la prefectura de Gifu, en el pintoresco pueblo de Gugu Hashiman, durante 33 noches veraniegas de las 20:30 horas a las 22 horas. El 26 de julio se celebra el Chunichi Shimbun Gifu Hanabi Taikai, uno de los eventos de fuegos artificiales más grandes y espectacular de Japón. Se disfrutan más desde las márgenes del río, de las orillas del río Nagara, en la ciudad de Gifu, con el monte Kinka y el castillo Gifu de telón de fondo. Ok, ya tengo la última canción. No, ya, aquí San. Aquí, ¿quién sabe qué está haciendo? ¿Quién sabe qué está haciendo aquí el Samuel? A ver, vamos a ponerle pausini a esto. Ok, hay que escucharla bien. Esto. Que de verdad que hoy el Sam anda como raro. Bueno, vamos a terminar con estos festivales. Les cuento, en Osaka del 12, el 12 y el 13 de julio se celebra el Danjiri Matsuri Festival, en el que los hombres del área de Hirano portan carrozas por el barrio hasta llegar al santuario de Kumata de Osaka por la noche. El 24 y 25 de julio se celebra el Tenjin Matsuri, uno de los mayores festivales de Osaka y uno de los tres grandes de Japón. Entre las celebraciones destaca un desfile de carrozas, actuaciones en taiko y baile de león, desfile de 100 barcos decorados por el río, además de actuaciones de bagaku y kagura en escenarios flotantes sobre el río. El 30 de julio del 30 de julio al 1 de agosto se celebra el Sumiyoshi Matsuri, otro de los grandes festivales de verano de Osaka. Hay desfiles de mikoshi y ceremonias hinduistas de purificación. Bueno, como ven, hay bastantes festividades ahorita que empieza el verano aquí en Japón. Bueno, no aquí, va. En Japón hay bastantes festividades, bastantes llenas de... ¿Qué pasó con el fondo? Tengo problemas con la música de fondo. Pero hay bastantes festividades en Japón. Llenas de esta cosa ahorita de fuegos artificiales. Todo como empezando el verano se llenan como mucho de fuegos artificiales, de cosas bonitas, de visualización bastante atractiva para que sea disfrutable. La mayoría de los festivales buenos son con mucho baile, mucha danza. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que no se va a trabajar. Se trabaja y se disfruta del festival, ya sea por la tarde saliendo del trabajo o posterior del trabajo. O si se puede, que haya sido que el festival se realice en fines de semana, bueno, se realiza el paseo en estos festivales. Y bueno, ya quedó la musiquita. No lo crean, luego me asusto. Bueno, y creo que ya esto es todo. No terminé de decirles la lista porque realmente es una lista muy enorme. Es decir, se lleva, cada región, y cada prefectura tiene sus propios desfiles, sus propias formas de celebrar o de engrandecer lo que hacen, ya sean por sus cosechas, por sus pescas, por el trabajo, el esfuerzo, no sé, por distintas cosas. Entonces es un poco complicado. Pero es un poco de información para que sepan también cómo es que se celebra, cómo lo manejan, cómo lo hacen. Y bueno, el punto es que esto lo voy a estar haciendo mes con mes. El primer programa que tengamos de mes, que no sea jueves. vamos a saber sobre estas festividades, cómo lo celebran, cómo lo llevan a cabo. Y pues para conocer también un poquito de Japón, porque muchos de nosotros aún no conocemos Japón, no podemos visitar Japón, y hay ciertas cosas que tal vez nos gustaría conocer un tanto más. Ya para irme, les recuerdo que el día de mañana es programa especial. Va a durar 3 horas, lo normal, el programa va a durar 3 horas, pero esta vez ustedes me van a hacer confesarme a mí, ¿ok? Ustedes me pueden hacer todo tipo de preguntas siempre y cuando quede dentro del horario matutino. Ya saben que trabajamos de día, chicos, desde día. Entonces, pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen, todas las preguntas que ustedes quieran de mi vida, de pasado, presente, de este futuro, participio, lo que ustedes deseen. Así que si quieren ir haciendo su lista, anotándole lo que sea, todo lo que quieran preguntarme el día de mañana. Así que el día de mañana ustedes me hacen confesarme a mí, no es martes de confesiones hacia ustedes, es martes de confesiones hacia la locutora. Ok. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos encontramos aquí el día de mañana, martes. Esto, si ven a una loca de cabello azul con audífonos rojos igual que su labio, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Y acuérdense que de la primera pregunta que hice el día de hoy, bueno, son cinco nombres, son cinco sagas, así que necesito los nombres de esas cinco personajes femeninos, sí, creo que sí son femeninos, los cinco de esos personajes femeninos de cada saga, ¿ok? Así lo anotan, no quiero respuestas en chat, no quiero respuestas en Facebook. Que conste que no dije la pregunta. Y bueno, ahora sí, ya me voy, los quiero mucho. ¡Chai!

Thank you.